Vamos adelante. Los que no son católicos, ¿de veras conocen la Biblia o se están aprovechando de la ignorancia del católico? ¿Qué dicen ustedes? Los que piensan que de veras conocen la Biblia, levanten la mano. A ver. Los que dicen se están aprovechando de la ignorancia de los católicos, levanten la mano. Ahí está, ahí está. Claro, si el católico sabe poco, casi nada, alguna cosa, rápido le toma el pelo. Pero cuando un católico sabe algo, adiós, ya no regresan. Entonces hoy en día es fundamental para todos los católicos conocer la Biblia. Otra pregunta. A ver, hay dos cosas ahora, al final, vamos a ver. El futuro de la iglesia. Algunos dicen dentro de la iglesia, sacerdotes, seminaristas, teólogos, ¿entendieron? Los que piensan, los colmilludos. Nosotros no nos damos abasto. Los católicos son demasiados. No podemos. Bueno, en lugar de quedarse sin nada, que se vayan con ellos. Algo le van a enseñar. Otros dicen, si nosotros nos organizamos, podemos evangelizar y atender a nuestras masas católicas. A ver ustedes qué dicen. No nos damos abasto que se vayan. O que nosotros sí podemos. A ver, lo que dicen, no nos damos abasto, que se vayan. Buscan cada quien su camino, que se vayan. Levanten la mano. Nada, ahora sí una patada al que levantar la mano. Los que dicen, si nosotros católicos nos organizamos. Si nosotros católicos le pedimos la ayuda a Dios y nos organizamos, podemos evangelizar a los católicos alejados. Los podemos atender nosotros. Levante la mano. Ahí está. En muchas cosas, fíjese bien, en muchas cosas el pueblo católico tiene una conciencia más cristiana que los que pretenden haber estudiado, los que pretenden ser guías y abandonan al pueblo católico. En tantos seminarios no se hace nada para prepararse, para guiar al pueblo católico, para ayudar al pueblo católico. Se prepara solamente para misas, para hacer cosas sencillas y de allá vivir del presupuesto. ¿Entendieron? Este es el grande problema que tenemos nosotros ahora y no es la primera vez en la historia. Ha habido momentos en el pasado en que sucedió lo mismo. El pueblo católico abandonado. Háganse bola.